Aquí en este momento están escuchando Fiesta de Colores por el 101. Y aquí mis compañeras y compañeros son Emily, Samantha, Pamela, Stephanie y Daniel. Y su servidora América por las 3 p.m. sábados y domingos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy en el programa Epari Fiesta Lapicera tenemos un invitado muy especial que es Epari Williams, que nos platicará sobre su carrera. También pueden obtener más información por nuestras redes sociales. Nos podrán encontrar como epari.com en Facebook, Instagram y Twitter. Síganos con canciones de Epari Williams. Hoy vamos a tener a Epari Williams y les vamos a hacer unas preguntas. Comenzamos. ¿Cómo comenzó tu carrera? Fue cuando empecé a escuchar rock por primera vez y desde ahí me empezó a gustar y me dieron ganas de cantar. Ok. ¿Cuál es tu inspiración para componer tus canciones? Imaginármelas y así empezar a cantar. ¿Qué canciones han sido tus mejores éxitos? Happy. Ese fue mi gran éxito. ¿Cómo fue tu infancia de niño? Difícil, porque sufría mucho bullying. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a ser cantante y por qué? No, porque la verdad es que yo no sabía cantar. ¿Quién te ofreció ser cantante? Yo mismo. ¿Cómo ha sido tu carrera de cantante? Exitosa. ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Canciones que le gusten a la gente y al mundo entero. Si tuvieras que elegir otra carrera, ¿cuál sería? Futbolista, porque me ha encantado el fútbol también, aparte de rock and roll. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Como william@.com. Gracias por venir. Sí, de nada. Fue un gusto acompañarles. Epari Fiesta Lapicera. Sábado a las 3 p.m. Agradecemos a nuestro público querido. También le agradecemos a Parrell Williams por regalarnos un poco de su tiempo. Y agradecemos a nuestra operadora Yasmín. La próxima semana entrevistaremos a Ariana Grande y regalaremos boletos para su concierto aquí en la Ciudad de México. Aquí concluye el programa de hoy, Epari Fiesta Lapicera. Nos vemos el próximo sábado a las 3 p.m. por el mismo canal, con sus servidores Emily, América, Stephanie, Daniel, Pamela y Samantha.